con ese booty que tiene, dime quién no te desea. Ey, si tú, este nigga for you, con ese menú que carga tu sistema para YouTube. Llama cuando quieras, a la hora que tú quieras. No ocupa motivo, no más es cuestión que quieras. Kevin lo menea, Kevin no menea. No son operadas, le crecieron a la nena. Soy de usted, aunque no lo creas. Si te llamo, no me digas que me la llevo con perras. I love you, I love you. La soltera bien preciosa, no cualquiera es como tú, tú, tú, tú, tú. Cálmate que el rato se hace. Dando la vuelta me pongo un pase. Hago lo que sea, porque hago lo que sea. Tú no tienes ni competencia. Ay, ay, linda. Tú eres la buena, tú eres mi perdición. Ay, ay, linda. Eres mi droga y eres mi perdición. Tipo doble P. Ay, mamá. El rol, me prendo un blon, te manejo el ritmo y traigo el flow con el neto. Se prendo el show, venga, se mica. Si no quieres, no. Los tenis Nike son Air Force One, pa' que lo muevas pa' allá y pa' acá, de lado a lado. No dejo de mirarlo, ese culito me tiene bien condenado. Yo tengo lo que tú quieres y me buscan varias plebes. Se conecte, si hay billetes pa' disfrutar los placeres. Ni qué perra quedó la rola. Está bien piratón, por eso cargo una pistola. Traigo los ojos colorados. Ando tranquilito, ahorita la pinga no me ha tronado. Ay, ay, linda. Tú eres la buena, tú eres mi perdición. Ay, ay, linda. Eres mi droga y eres mi perdición. Tito. Doble P. Varias plebes, hay conectes y hay billetes pa' disfrutar los placeres. Vente, ya sé que si quieres que te suba la Mercedes. Dile al vato que tú tienes, dile que ya no lo quieres. Dando el rol, me prendo el blunt, te manejo el ritmo y traigo el flow con el Nikon. Se prendió el show, venga, se mija, si no quieres, no, tú, tú, tú, tú. Cálmate que al rato se hace, dando la vuelta me pongo un pase. Y hago lo que sea, porque hago lo que sea, no hay cuidado ni competencia. Ay, ay. Ay, ay, linda. Tú eres la buena, tú eres mi perdición.